Esta Navidad, tu radio online tiene los mejores juguetes para ti. Guitar Hero. Si no le sabes a la guitarra, ¿estás frustrado? Yo creí que era profesional, hombre, de veras. ¿Ni el guitarra fácil te funcionó? Creo que se batió el ruedo, ¿verdad? Esta Navidad, para ti, perdedor, llévate el nuevo juego de Guitar Hero. Para que te perdiste, entrevístenos de Alternando. Me incluye tratamiento emocional y trabajo.